Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de los espacios del noveno Maratón Podcast Blog. Ya sabes que como cada año estamos desde hace 9 ya, fíjate lo que ha pasado el tiempo, proponiéndote estos espacios anualmente a través de la última semana del último fin de semana del mes de septiembre. Este año además hemos incluido la revista quincenal del maratón, en la que vas encontrando diversos espacios que, bueno, decidimos hacerlo e incorporarlo porque nos dimos cuenta que a través de todo el año pues se quedaba un poco huérfana la página y, bueno, simplemente pues todo lo grueso era en el maratón en septiembre y el resto del año pues se quedaba así como un poco vacío, y ahora pues tenemos contenido todo el año. Pero bueno, estamos en el noveno Maratón Podcast Blog 2014, 27 y 28 de septiembre, y bueno, pues seguimos con los espacios y en este caso pues con una entrevista muy interesante. Muchas personas dirán, ¿y para qué voy a comprar un libro de economía? No es de economía. ¿Para qué voy a hablar voy a comprar un libro de inversiones en bolsa si yo no cotizo en bolsa ni pienso invertir en bolsa? Pues aunque parezca lo contrario, es un libro muy interesante para conocer los fundamentos. Y yo, que soy periodista, que en la carrera simplemente pues tuvimos una asignatura de los 5 años, pues ya me hubiera gustado tener el libro que vamos a presentar hoy y al que le damos la bienvenida. El autor es el amigo Ricardo González, un viejo conocido nuestro. Compartimos espacios en bolsa.com, en los encuentros digitales, consultorio, etcétera, etcétera. Y además es muy muy buen amigo. Ricardo, bienvenido al noveno maratón, te damos la bienvenida y es un verdadero placer tenerte en este espacio aquí en Maratón Podcast. ¿Cómo estás, Ricardo? Hola, Dan, ¿qué hay? La verdad es que el placer es mío de participar en este maratón, que como bien dices, pues ya la novena edición, lo que pone de manifiesto el éxito de esta serie de programas, y que, por supuesto, para mí es un placer participar y compartir, pues bueno, siempre lo que es mi opinión, mi experiencia, con todos aquellos que están al otro lado escuchando el programa, para tratar de ayudarles, ¿no?, en este fantástico mundo que son las inversiones. Hay veces que no se muestra, ni muchísimo menos en lo que es los medios de comunicación tradicionales, lo que realmente es el mundo de los mercados. Es apasionante, es accesible al día de hoy con la tecnología que existe, y por lo tanto todo lo que sea ayudar a ampliar el conocimiento sobre lo que son los mercados financieros, que muchas veces se cree la gente que es muy aburrido y demás, todo lo contrario, son apasionantes, y aquí estoy para poner mi granito de arena a acercar esa cultura financiera a todo el que está al otro lado. Exactamente, hablabas de la constancia, y el ser inversor en bolsa pues también requiere constancia y sobre todo disciplina, porque hay mucha mitificación en torno a los inversores de bolsa. Los brokers, las películas han hecho bastante daño, del típico tiburón que empieza a comprar acciones, está ahí sentado, es un tío pues con bastante mala pinta y parece un ogro, pero la realidad, el día a día de inversores, analistas o aquellas personas que lleváis carteras es bastante tranquilita, sencilla y, bueno, pues que no tiene nada de particular, ¿no, Ricardo? Así es. Como bien dices, la industria cinematográfica se deja llevar bastante por los tópicos, ¿no? Todos vemos esas películas pues de jóvenes que siempre tienen el mismo desarrollo, ¿no?, y demás. Hollywood se deja llevar por los tópicos, y en el caso de las finanzas pues no era menos, ¿no? Siempre que se habla de mercados pues aparece, como no, grandes pisos en rascacielos de Nueva York, grandes yates, todo lujo, y realmente de lo que sale en Hollywood a lo que es la realidad hay un trecho importante. Es cierto que el mundo de las finanzas es un mundo en el que se mueve mucho dinero, en el que existe muchísima responsabilidad, pero ni mucho menos es un mundo solo de lujos, un mundo solo de yates y demás, como nos enseñan en la televisión, ¿no? Por ejemplo, yo como gestor de fondos, pues cada día, cuando me levanto por la mañana, desayuno como cualquier persona, y lo primero que hago es revisar el aspecto del mercado. En mi caso, comparto abiertamente mi opinión sobre los mercados en mi blog, en losmercadosfinancieros.es. Ahí siempre traslado por lo que considero más interesante en esa jornada y sobre las que son las perspectivas futuras del mercado, porque no olvidemos que el mercado siempre lo que importa es lo que viene en un futuro. Y después, ya cuando llega el mediodía, como cualquier mortal, y por la tarde, pues bueno, me dedico a estudiar lo que es el mercado en sí, a ver, por ejemplo, qué patrones han funcionado en el pasado para tratar de sacarle, digamos, ventaja en el Partido. futuro. Y al final, en eso consiste el trabajo de un gestor, ¿no? En tener las herramientas necesarias para sacar partido del mercado y mover el dinero de los inversores hacia esas oportunidades. Cuando llega la tarde y la noche, la verdad es que la jornada termina bastante tarde, y tú bien lo sabes, Fran, porque hay veces que a las 12 de la noche pues todavía estamos aquí estudiando el mercado, pero bueno, también se cena y a dormir, y al día siguiente otra vez con lo siguiente, ¿no? Exactamente, sí. Y eso que no tocamos Japón, que si tocáramos Japón, pues tendríamos que dedicarle todavía 8 o 10 horas más de sueño. Así es, así es. ¿Y qué te iba a decir, Ricardo? A mí me llamaba la atención, me llamó mucho la atención el libro este, que bueno, no lo hemos mencionado, pero como lo vamos a comentar durante toda la entrevista, pues y además estará referenciado en los enlaces del post de cada una de las entrevistas de Maratón, pues en el caso de esta, pues ya sabéis, el código de WallStreet.com, todas las referencias a este fantástico libro que lleva por la segunda edición y ya pues en capilla preparando la tercera. Y lo que te decía al comienzo, que en periodismo hay en primero una asignatura que es economía y es un tochazo que, bueno, te dan en la cabeza y te hace daño, de Samuelson, un libro de estos Paul Samuelson, que, bueno, está lleno de gráficos, da la impresión de que bah, esto me lo tengo que aprender, pero como la mitad son gráficos y todo es como muy teórico, terminas, apruebas, te empollas lo que te dicen que tienes que empollarte, pero bueno, terminas sin saber a ciencia cierta pues qué es el mercado, qué es la inversión, qué es la bolsa, cómo funcionan un poco los sistemas. Y tal como me has comentado en alguna ocasión, tú cuando llegaste a este mundo, quisiste buscar todo esto, esta información, y no la encontraste. Y entonces creaste este libro que precisamente daría respuestas a todo lo que se encontraría una persona como tú hace 20 años, ¿eh? ¿No, Ricardo? Así es, todos en nuestra profesión, dedicamos a lo que nos dediquemos, seguro que hemos tenido alguna experiencia o incluso pensamos, oye, una cosa es lo que dice la teoría y otra al final lo que sucede en la práctica, ¿no? Hay una diferencia en cualquier trabajo. Estoy convencido que alguna vez hemos hablado que una cosa es cómo funcionan las cosas en teoría y después a la hora de la realidad no funcionan así, ¿no? Y es cierto que la mayoría de documentación sobre finanzas, cuando se estudia carreras de económicas, empresariales y demás, pues nos enseñan mucho lo que es la teoría, ¿no? Oye, normalmente si sucede esto, después sucede lo otro, esto sucede porque lo siguiente, pero claro, al final cuando te enfrentas al mercado, lo que importa es tratar de ganar dinero, no con la teoría, sino tratar de ganar dinero sea como sea, ¿no? O sea, tratar de ganar dinero con la parte más real. ¿Qué es la parte más real del mercado? Lo que dice el precio. Es decir, y me explico, cuando nosotros vamos al mercado, por ejemplo, a comprar las acciones de Telefónica, que todo el mundo conoce, si compramos acciones de Telefónica a 10, si las vendemos a 11, hemos ganado dinero. Si las vendemos a 9, hemos perdido el dinero. Por lo tanto, a lo que llegamos al final, el único juez que existe en el mercado es el precio. En la carrera, probablemente nos habrán enseñado, no, si las empresas tienen un buen plan de negocio, habrá un crecimiento y después, por lo tanto, probablemente sus acciones se revaloricen. Vale, de acuerdo en todo eso, pero al final lo que interesa es lo que diga el precio. Si el precio ha dicho que la acción ha subido, has ganado dinero. Si el precio ha bajado, por mucho que la empresa esté funcionando bien en teoría, pues tú has perdido dinero, ¿no? Por desgracia, hay bastantes ejemplos. Recientemente ha pasado en España con Owex, en el que vemos cómo las cuentas realmente no iban a la par de lo que era la realidad de la compañía, ¿no? Y por lo tanto, por eso digo, al final lo que importa es lo que diga el precio. Ya hemos centrado nuestra atención dentro del precio, que es clave, ¿no? Para saber lo que sucede en este mundo. Muy bien. ¿Qué sucede? ¿Por qué podemos sacar partido de ese precio? Muy sencillo. En la actualidad, con la tecnología que existe, existen datos de precio de cualquier cosa de todo el mundo desde hace años atrás, desde hace muchísimos años. Y con la tecnología, Hoy, pues podemos desarrollar programas, podemos desarrollar softwares en los que nos digan, oye, si yo buscando, por ejemplo, después de que un valor caiga 2 días consecutivos o 5 días consecutivos, si compro al sexto día, gano dinero o pierdo dinero, ¿no? Y te hace un histórico, te dice, pues mira, si has tenido esa filosofía de inversión durante estos años, tus resultados han sido los siguientes. Evidentemente estoy simplificando mucho, ¿no? Pero es para que se me entienda. Esto nos ofrece una gran ventaja. Nos ofrece una gran ventaja porque hay muchísimos datos que podemos contrastar y decir, oye, en mi filosofía de inversión, ¿vale o no vale? Vale. Aquí llegamos ya, digamos, a la fase ya de introducción que sabemos un poquito el funcionamiento de los mercados financieros. Sucede lo siguiente. Yo cuando empecé como inversor, porque empecé como inversor, antes de ser gestor he sido inversor y ahora mismo sigo siendo inversor, pues claro, te lees toda la documentación que te llega a tus manos, pero no sabes si eso que te dicen funciona o no funciona. En la mayoría de los casos, 99% de los casos no funciona. Con lo cual, cuando tú pones en práctica lo que has aprendido en un libro o la teoría que aprendiste en un libro, pues te das cuenta de que estás empezando a perder dinero y dices, oye, pero si me decían que hiciera esto y ahora estoy perdiendo dinero, pues vaya, resultará que lo que me han enseñado no es tan útil. Claro, cuando has leído muchos libros de ese estilo, ya te das cuenta que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Y ahí, conforme pasan los años, ya llevo más de 10 años en este negocio, pues vas identificando de todas esas cosas que no funcionan, te vas quedando con cosas que funcionan. Y las vas agrupando y las vas desarrollando, ¿no? Y dije, cuando ya he llegado a mi trabajo como gestor, dije, seguro que hay mucha gente que empieza a invertir en este mundo y que le pasa lo mismo que a mí me pasó hace muchos años, que se centra con un montón de documentación y el 99% de esa documentación no vale para absolutamente nada. Oye, vamos a acercarle todo ese proyecto, todo ese trabajo, ¿no? Y todo ese trabajo, pues bueno, decidí plasmarlo en mi obra, en el libro El Código de Wall Street, en el que desarrollo paso a paso pues lo que tenemos que buscar, lo que interesa y lo que no interesa a la hora de invertir, siendo muy claros, diciendo, oye, si un valor cumple estos requisitos, no voy a entrar en temas muy, digamos, detallados ahora mismo para no hacerlo excesivamente denso, simplemente quiero que la audiencia se quede con una idea más o menos genérica. Oye, los valores que buscamos, porque son los que hacen ganar dinero históricamente, son los que cumplen estos criterios. Por ejemplo, valores que suben a un ritmo superior al de la media del mercado. Esos son los que hay que comprar. ¿Por qué hay que comprar esos y por qué no hay que comprar los que caen? Que es lo que siempre nos dicen. Porque fíjate, valores que suben tienden a seguir subiendo, los valores que caen tienden a seguir cayendo. Son temas prácticos que, ya digo, están explicados en el libro. Perfecto. Si es importante el libro, pues más importante es el autor y me gustaría que nos contaras cómo decidiste que el mundo de la economía, de las finanzas, de las inversiones iba a ser su futuro. ¿Siempre lo tenías claro? ¿Hubo un momento en tu vida que dijiste, pues mira, yo veo que por aquí, por esta vía, pues puede funcionar y me voy a empezar a dedicar a esto? En principio, pues tuviste que compaginar con otras cosas, pero ahora tienes tu propia empresa, eres gestor y bueno. Tienes una reputación en redes sociales y en el mundo económico a nivel español e incluso pues internacional que bueno, ya le gustaría a muchos inversores que llevan 20 o 30 años, ¿no, Ricardo? Cuéntanos un poquito cómo surgió esto de empezar a dedicarte a esto. A ver, al final siempre se empieza por inquietud, ¿no? Yo estaba, pues, todavía estudiando cuando me empezó a picar el gusanillo de los mercados y, evidentemente, con el capital del que disponía entonces, que no era mucho, con 16 años ya te puedes imaginar el capital del que puedes disponer, salvo que tengas muchísima, muchísima respaldo detrás, ¿no? Pues empecé a inquietarme, ¿no? Y a leer y a probar cosas. Evidentemente perdí dinero prácticamente a diario porque estaba aplicando cosas que no funcionaban, como comentaba antes. Pero bueno, llegó un momento en el que dije, oye, aquí estoy perdiendo dinero, lo estoy haciendo fatal. Voy a seguir documentándome, voy a seguir formándome. Hasta que encontré pues un libro que en este caso se llama Los secretos para ganar dinero en los mercados alcistas y bajistas de Stan Weinstein. Un libro que se escribió a finales de los años 80, yo lo leía ya por el año 2003 aproximadamente, y que aplicaba, en lugar de una filosofía de inversión, digamos, del día a día, de comprar ahora y vender dentro de 10 minutos, que era lo que me llamaba la atención hasta esa fecha, de aplicar una filosofía de inversión más a medio plazo, ¿no? Usando pues perspectivas de inversión anuales, incluso más allá de un año vista, ¿no? Claro. digo, pues voy a cambiar el chip. En lugar de mirar los mercados de forma diaria, vamos a mirarlos a semanas o meses, incluso años vista, ¿no? Y a partir de ahí todo cambió, ¿no? Pasé de lo que en el argot se conoce como trader intradía a ser un inversor tradicional, ¿no? Un inversor que le gusta, pues, comprar y mantener, ¿no? ¿Qué sucede? Ahí estuve, pues, acumulando experiencia como inversor particular durante el mercado alcista que hubo entre año 2003 y 2007 aproximadamente. Evidentemente, sumando dinero, ahí empecé a ganar dinero. No me hice multimillonario, ni muchísimo menos, pero sé que empecé a ganar dinero. Salí de lo que eran las pérdidas para tener ya un balance positivo. Y en el año 2007, pues, empecé a ver problemas internos en el mercado que con la experiencia de esos años atrás había empezado a comprender, ¿no? Y digo, oye, esto que está sucediendo en el año 2007 y 2008 ya no es lo que teníamos antes. Por lo tanto, ahí puse una pausa, dejé de invertir mientras la bolsa de valores caía, ¿no? Había puesto mis beneficios a buen recaudo y observé desde fuera cómo el mercado caía hasta el año 2009, cuando de nuevo el mercado empezaba de nuevo a seguir ese patrón que ya teníamos en el año 2003, que yo ya conocía, ¿no? En el año 2009, a finales, decidí dar a modo de diario, ¿no? Muchas veces viene muy bien en este negocio, pues, hacer un diario, abrir un blog en el que compartir mi experiencia, ¿no? Lo que yo hacía y por qué lo hacía. ¿Qué sucede? Que claro, tú comparas cuando das el paso a la red, es un mundo público. Hasta el momento estaba en un mundo privado. Para mí, personalmente, me conocía yo, mi familia y cuatro amigos, nada más. Cuando das el salto a la red, todo se magnifica, ¿no? Empecé a escribir, pues, este valor me resulta interesante por estas características, vamos a mantenerlo, vamos a comprarlo, sea lo que sea. Cada vez te va siguiendo más gente. La gente que te sigue ve que los resultados que va, o sea, o las operaciones que vas planteando les hacen ganar dinero y cada vez es más la gente que te sigue, ¿no? Porque al final esto es como una bola de nieve. En internet es como una bola de nieve. Tú te conocen, primero te visitan 10, esos 10, 5 te remiten a otros 5 y así va creciendo la bola hasta un nivel muy grande, ¿no? Y eran muchísimas las visitas que llegaban al blog. Entonces, claro, mucha gente que te pregunta, oye, Ricardo, ¿por qué lo hacemos así y no lo hacemos de esta otra forma? Entonces decidí montar la escuela de esbolsa.com para tenerlo todo mucho más organizado, ¿no? Porque pensemos que al final, yo recuerdo dedicarle, o sea, poder dormir apenas 4 horas respondiendo preguntas que me hacía la gente. Y dijo, oye, si vamos a estar tanto tiempo, yo estoy encantado de compartir lo que son mis conocimientos, pero entender que le dedico tantas horas que prácticamente necesito dedicarme a eso, ¿no? Y a partir de una suscripción, de decir, pues me pagáis 20 euros al mes cada uno que quiera participar y yo pongo a vuestra disposición todas mis herramientas y todos mis conocimientos para seguir preguntando, ¿no? Así ya llegamos hasta el año 2011, 2012, que fue cuando monté la sociedad, ¿no? La empresa. En el año 2012, pues dentro la sociedad seguía creciendo, cada vez éramos más miembros, la gente replicaba mi cartera, íbamos ganando dinero. Para que la gente se haga una idea, en el año 2013 llegamos a alcanzar una rentabilidad del 20% anual, muy por encima de lo que ofrecían los depósitos y demás. Ya, como éramos muchos los que formábamos parte de la comunidad de inversora, pues al final, y ganábamos dinero, una gestora se puso en contacto conmigo, me transmitió, pues, su interés en el que empezase a gestionar fondos de forma profesional para ofrecer esa rentabilidad que hasta el momento obteníamos de forma privada, pues abrirlo al gran público y que pudiera participar en ese fondo, el fondo del que por supuesto somos partícipes y que seguimos usando la filosofía de inversión. Evidentemente ha mejorado, o sea, porque todo en esta vida conforme pasa el tiempo va mejorando, pero siguiendo esa metodología de inversión de medio plazo que ya aprendí, pues, allá por 2003, con unas mejoras, con unos indicadores más modernos que cuando el autor escribió en los años 80, pues tenía, pues hemos mejorado esa operativa y que seguimos manteniendo a día de hoy esa filosofía, ¿no? De inversión tranquila, inversión a medio plazo, siempre comprar valores que están subiendo porque son los que hacen ganar dinero, no mantener en cartera los valores que están cayendo. Y así hemos llegado hasta el día de hoy, ¿no? Pues una escuela realmente grande, donde hay más de 500 alumnos ya, gestionando fondos en el día a día, y algo que no he dejado de hacer en ningún momento, a pesar de que cada vez hay menos tiempo, pero no lo he dejado de hacer porque son mis inicios y me siento cómodo haciéndolo con todas las personas, es que sigo escribiendo mi blog diariamente en los mercados financieros .es y sigo compartiendo mi opinión, al igual que cuando empecé en el año 2009. A mí me ha llamado la atención en el mundo de las inversiones la poca cultura económica que tenemos aquí en España, a diferencia con lo que ocurre en, por ejemplo, el mercado anglosajón, para centrarnos en un lugar concreto, Estados Unidos, Reino Unido, etcétera, etcétera, que aquí pues estamos muy acostumbrados al pelotazo y supongo que te habrás encontrado con ese mito de, mira, Ricardo, tengo 100.000 euros, ponlos en Inditex y el mes que viene me devuelve 200.000, cositas de estas. O sea, te he puesto un ejemplo así un poco a voleo, pero que la cultura del pelotazo en España y de la inversión en bolsa y de, mira, me he enterado que van a subir las acciones de tal, algo que ocurría en lo que fueron los previos del crack del 29, que también, no sé si has leído a Groucho Marx, que contaba barbaridad. Decía, es que tú ibas a la peluquería y te decía el propio barbero, oye, mira, compra acciones de tal, y es que al día siguiente doblaban el precio y ibas con el taxi y el taxista te decía lo mismo y era una locura. Pero claro, tenía un límite. Entonces, con esta cultura que te encuentras en España, o con deficiencia cultural y económica, ¿a qué crees que es debido? Los españoles vamos al pelotazo rápido y no nos preocupa, pues, lo que hablábamos antes de la constancia, tener disciplina, que el ganar dinero, pues, es como una hormiguita que vas poquito a poco haciendo cosas y que no es llegar ahí, pegar el zarpazo y ganar el dinero, ¿no? ¿Con qué te has encontrado? Cuéntanos alguna anécdota de estas y bueno, el panorama que te has encontrado en España a diferencia con el resto del mundo. Eso es el día a día, ¿eh? No sé por qué tenemos esa cultura, como tú bien dices, de que quiero llegar ahora con este dinero. Generalmente suele ser poco dinero, o sea, gente con dice, tengo 3.000 euros y yo con esos 3.000 euros quiero el mes que viene tener 6.000, al siguiente 12.000, al siguiente 24.000. Le dices, vale, yo también quiero eso, pero una cosa es lo que tú quieres y otra cosa es lo que vas a poder conseguir, ¿no? Hay que bajar de la nube y decir, oye, aquí la realidad es esta, o sea, la realidad, pensar más allá de rentabilidades del 10 o 20% anualizado es pasarte, ¿no? Y tú me estás hablando de un 100% en un mes. Por lo tanto, es algo utópico, ¿no? Te estás saliendo de la realidad. Es cierto que en el día a día todavía mucha gente busca ese perfil. Digamos, en el mercado financiero esto se conoce como santo grial, que es algo que no existe, pero que todo el mundo sigue buscando. Y la experiencia que tengo es que esa gente que al principio tú viene a mí y me pregunta, oye, Ricardo, yo quiero esto. Yo le digo, claro, y yo también quiero, pues yo qué sé, tener el poder de volar para poder desplazarme por ahí. Una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es la realidad, ¿no? Mucha gente lo sigue buscando, dice, bueno, este chico no me da lo que yo quiero, pues voy a seguir buscándolo por otros medios. Y cuando pasa el tiempo, al un año, a los 2 años, a los 3 años, se han dado cuenta que han perdido hasta la camisa buscando algo que no existe y que vuelven a la realidad, ¿no? Volviendo al streaming de volar, lo que han hecho es coger el balcón, se han tirado por el balcón diciendo yo voy a volar, se han dado la leche y dicen, ostras, pues igual es que yo no puedo volar. O sea, me he dado, se dan cuenta de la realidad. Eso existe muchísimo, por suerte, gracias a la labor divulgativa que hace ahora Internet. Mucha gente ya está advertida de que una cosa son los tópicos que nos han enseñado siempre y otra cosa es la realidad, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay menos gente ahora que que trata de buscar ese perfil soñado, pero que no existe, ¿no? Aún quedan, ¿eh? Aún queda gente que es así y seguirá existiendo, porque por desgracia, lo que hablábamos al principio del programa, los tópicos que nos ponen en la televisión, así nos lo ponen, ¿no? De hecho, frases famosas de decir quiero comprar el mundo, quiero partiendo de poco capital. Claro, nos ponen unos ejemplos de gente que llega con prácticamente nada, el típico sueño americano, ¿no? Que llega con prácticamente nada y llega al éxito total. Bueno, una cosa son las películas y otra cosa es la realidad. Por lo tanto, solo con que los inversores se queden con un detalle de decir, oye, el mercado está bien para sacar partido del mercado, asumiendo unos riesgos, evidentemente, pero para sacar una rentabilidad mayor a la que ofrecen los depósitos o la renta variable, los mercados financieros son un instrumento perfecto para hacerlo. Ahora bien, el que quiera llegar aquí para pegar el pelotazo, que va a llevarse va a ser el pelotazo en la cara. Se lo va a llevar de vuelta y va a salir al mercado con una mano delante y otra detrás. Es importante conocer esto porque si nos metemos sin conocimientos de forma impulsiva en el mercado, con tratar de hacer una fortuna en poco espacio de tiempo, vamos a terminar mal. Otra curiosidad que me encontró yo en el mundo de la economía, de las finanzas y de las inversiones es en algunas consultas que nos hacen, contigo hemos vivido cientos de casos que tratan a los inversores, en tu caso, que te tratan como si, no sé, fueras algo así como un adivino, más o menos, ¿no? Que, aunque saben que eres inversor en bolsa, analista y tal, pero que te hacen unas preguntas que tendrían que ir a una echadora de cartas para que se la respondiera y, lógicamente, no con mucha fiabilidad, pero no sé, ese concepto de relacionar, oye, Ricardo, ¿cuándo va a subir las acciones de tal a 28? O el índice, por ejemplo, el IBEX 35, ¿cuándo supera los 10.800? Pues son preguntas que, no sé, si se leyeran, por ejemplo, el código de Wall Street, entenderían que son preguntas que no tienen respuesta, o tienen una respuesta, pero que tampoco es que sea importante, ¿no, Ricardo? Así es. Al final, claro, es lo que hablábamos antes de los límites. Nos creemos que somos adivinos cuando nadie somos adivinos y por lo tanto tenemos que ser conscientes de nuestras limitaciones y buscar, sabiendo que no somos adivinos, decir, oye, ¿cómo sabemos lo que es probable que suceda en un futuro? Y ahí es donde aparece la realidad, que el mercado es un mundo de probabilidades, de saber que no es una ciencia exacta, que habrá veces que nos equivocamos, hay que limitar esos errores y cuando acertemos, teniendo esa ventaja estadística, pues tratar de sacarles partido. ¿A qué me refiero con ventaja estadística? Pues un factor muy sencillo, ¿no? De decir, oye, históricamente los mercados se han movido así, ¿no? Y yo llego pues a una conclusión, la más simple que existe y que se sigue manteniendo, es que cuando una cotizada se está moviendo en tendencia alcista, es decir, pasa de 9 a 10, de 10 a 11, de 11 a 12, de 12 a 13, lo más probable es que ese camino de 9 a 10, de 11 a 12, de 12 a 13, siga manteniéndose de 13 a 14, de 14 a 15. Por lo tanto, sabemos que si compramos valores que están revalorizándose, lo más normal, si nos unimos a esa tendencia que está sumando, es que nuestra cuenta también termina sumando. Ahora bien, ¿qué tiende a hacer la gente? Justo lo contrario. Dice, yo soy adivino. Sé que esta acción que está pasando de 10 a 9, de 9 a 8, de 8 a 7, yo sé que voy a acertar porque voy a comprar a 7 y cuando yo compre va a subir y yo voy a ganar dinero. Es decir, estamos jugando a lo contrario de lo que tenemos que hacer. Nos creemos que somos adivinos, entonces, claro, compramos a 7 pensando que va a pasar a 8 y después a 9 y a ganar dinero. Y no, lo que sucede es que de 7 baja 6, de 6 baja 5, de 5 baja 4, de 4 baja 3, y a la que nos hemos dado cuenta hemos perdido un 50% de nuestro patrimonio y dices, uy, ¿qué he hecho mal? O sea, ¿qué he hecho mal? Y muy simple, lo que has hecho mal ha sido que has entrado en un valor que te estaba haciendo perder dinero. Y otro detalle que mucha gente no cae y que es importante, imaginémonos que compremos una acción a 8 euros, perfecto, la hemos comprado a 8 euros, estamos muy contentos con nosotros con las acciones y pasa el tiempo y la acción baja a 4. Oye, hemos perdido un 50% de nuestro patrimonio, que ya es Sí, muchísimo sí. dinero. Claro, ¿qué sucede ahora? Si queremos recuperar ese 50% que hemos perdido, tenemos que pasar de 4 a 8 otra vez. Eso es una revalorización del 100%, no Sí, del sí. 50%. Y ganar un 100% en los mercados no es nada fácil. Y otro error muy característico de una persona que ha perdido dinero con ese valor, es decir, bueno, hasta que no lo venda, no he perdido. No es verdad, ya has perdido el 50% de tu patrimonio. Y ¿sabes qué sucede? Como no quieres asumir ese error, esa acción que está a 4 va a seguir bajando a 3, va a seguir bajando a 2, a 1, y probablemente termine quebrando y tú termines perdiendo todo tu dinero. Cuando, si te hubieras dado cuenta de tu error, te hubieras tragado tu ego y hubieras dicho, ostras, estaba haciendo una cosa mal, pues voy a hacer justo lo contrario, voy a asumir que lo he hecho mal y a partir de ahora voy a comprar esa acción que de 10 pasa a 11, de 11 pasa a 12, de 12 pasa a 13, porque es más sencillo recuperar dinero con una acción que hace ganar dinero que no con la acción que me ha hecho perder dinero. En el momento ya cambias el chip de pensar que eres adivino, que eres un superhéroe. ¿Cuál es la probabilidad ¿Cómo puedo sacar partido de esto? Asumiendo que hay veces que me puedo equivocar, a partir de ahí empiezas tu carrera hacia la revalorización en los mercados bursátiles. Vamos a centrarnos en el libro, Ricardo, y observando, por ejemplo, el índice que lo tengo enfrente, me doy cuenta que has querido empezar desde lo más básico, y vas un poco increciendo, aumentando un poco los contenidos, la dificultad. Y bueno, la pregunta que me han hecho también muchos amigos sobre tu libro: mira, yo no tengo ni idea, me gustaría dedicarme a esto de las inversiones y tal, pero me da un poco de miedo y tal, y no sé, ¿el libro de Ricardo es bueno para alguien que no sepa nada, nada, nada, y empezar un poco a entender cómo funciona esto ya y empezar a invertir, Ricardo? Así es. Cuando empezábamos el programa decía, quise crear el libro y me hubiera gustado leer cuando empecé. Cuando empecé no tenía ni idea de nada, no sabía ni dónde mirar a gráficos. O sea, claro, ¿y cómo sé yo que una acción está subiendo? ¿Qué lo miro en el teletexto? Lo miro, bueno, el teletexto es más antiguo, en internet. O sea, ¿dónde se mira eso? Pues bueno, eso es una duda que se solventa al principio del curso. También del libro, empezamos rompiendo tópicos como que para ganar dinero en los mercados hay que estar enterados de las noticias. Ese es otro tópico que nos han metido en las televisiones, en las películas y que nos creemos. Y en el libro enseño varios ejemplos de decir, fíjate, cuando todo el mundo se creía o cuando la prensa decía hay que comprar porque esto está fantástico, es cuando el mercado ha empezado a caer. Y en contrario, cuando todo el mundo decía la economía es un desastre, esto es una ruina, ha sido cuando la bolsa ha subido. Curiosamente, sucede, es justo lo contrario de lo que nos enseñan las películas. Digamos que los tópicos han hecho mucho daño a este negocio, a muchísimos inversores. Y empezando por ahí, esto que comento las noticias es el capítulo 1, para que te des cuenta de que empezamos de lo más básico, pues ya a partir de ahí empezamos a decir, oye, ¿dónde puedo mirar las cotizaciones? Pues mira, puedes mirarlas en esta página web. ¿Cómo sé que un valor está subiendo o que está cayendo? Pues bueno, ya te enseño un indicador, por ejemplo, una media móvil, ¿vale? Una media móvil es al final un promedio de los cierres. Si el promedio de los cierres está subiendo, es ascendente, pues la tendencia es alcista. ¿Que está bajando? Pues es bajista. ¿Cómo sé que un valor es más fuerte que otro? Pues hay indicadores que te ayudan a ello. Está, ya digo, porque claro, son conceptos un poco difíciles de explicar por un programa de radio, pero al final una fortaleza es si un valor en un tiempo determinado ha subido un 10%, mientras que el mercado de media ha subido un 20%, podemos decir que ese primer valor efectivamente ha subido, pero ha subido menos que la media del mercado. Por lo tanto, no tiene mérito esas subidas. Tiene mérito el valor que ha subido un 30 o un 40% que ha subido más que la media del mercado, ¿no? Esos son detalles que se tratan en el libro, que rara vez de eso no hablan en las películas, porque claro, no vende tanto hablar de esto, pero es lo que realmente importa, ¿no? Y bueno, ahí vamos ya analizando gráficos hasta que vamos adentrándonos ya hasta los temas finales en los que estudiamos ciclos económicos y demás, pero desde un punto de vista práctico y totalmente entendible. No hace falta ser licenciados en economía ni tener un doctorado, nada, nada de eso. O sea, hay que tratar de centrarnos en lo que importa, porque al final, con todo esto, yo respeto muchísimo a la gente que ha estudiado la carrera de económicas y demás, pero muchos, después de hablar con ellos, me dan la razón en que muchas de las cosas que han estudiado después no sirven para nada. Y volvemos a lo que una cosa es la teoría y otra es la práctica. Y en el libro he querido concentrar aquellas cosas que merecen la pena, aquellas cosas que funcionan y dejar de lado lo que no funciona. Teniendo claro a lo que hay que hacer caso, todas las tareas que vienen a posteriori son mucho más sencillas. En el ámbito periodístico, y por lo que me toca, pues te doy la razón, en torno el mea culpa, porque en prácticamente todos los periódicos, medios también, radio, televisión, pues los periodistas intentamos, yo ya me estoy quitando de ese vicio, intentamos buscarle la interpretación lógica a lo que hacen los mercados, y los mercados van a un poco a su bola, usando esta terminología. Porque cuando hay más compradores que vendedores sucede una cosa, y cuando hay más vendedores que compradores sucede otra, al margen de lo que ocurra. Y me estoy acordando, no sé si fue contigo, que un día lo estuvimos comentando en algún consultorio, que no sé si fuiste tú, ¿eh? Que me dijiste, no, mira, yo miro los gráficos y a veces no sé ni el nombre de la empresa, pero claro, si el gráfico está bien, pues ya merece la pena. Miro el sector, miro el índice, qué más da que sea, pues HJB o MJK, ¿no? Más o menos. Exactamente. Al final, claro, lo que importa, lo he comentado aquí, si el precio tú has comprado a 10 y vendes a 12, has ganado dinero. Se llame como se llame esa empresa, se llame Pepito de los Palotes. Si tú has comprado Pepito de los Palotes y has comprado a 10 y has vendido a 12, has ganado dinero. Si la empresa se llama Megafound International Celebrities o, bueno, un nombre súper mediático, y tú la compraste a 10 y la has vendido a 8, has perdido dinero. Lo que nos digan, o sea, si de celebrities no sé qué, hablan muy bien en la televisión, y de la otra, Pepito de los Palotes, hablan fatal en la televisión, y nosotros con una la vendemos a Pepito de los Palotes, la vendemos más caro de lo que hemos comprado, y la otra la vendemos más barato, por muy bien que hayan hablado en la televisión, por muchas explicaciones que nos hayan dado, la realidad es la que ha dictado el precio. Conclusión, el que manda es el precio. Da igual lo que digan las noticias, da igual lo que digan cualquier persona. O sea, al final, lo que te va a decir si has ganado o has perdido dinero es el precio. Por lo tanto, es a él al que le tienes que hacer caso. Si le tenemos que hacer caso a él, claro, se dan muchísimos ejemplos, ¿eh? Yo, hay veces que vas en el coche y demás, y escuchas el sector. Por ejemplo, yo recuerdo en el año 2012. Sí, aproximadamente no, 2011 a mediados, principios de 2011, ir en el coche y como el sector bancario estaba cayendo, decir, no, el sector bancario es una auténtica ganga, lo decían los es porque está cayendo. Y bueno, entre otras, yo soy de Valencia, recuerdo Banco de Valencia bajar de 4, 3, 2 euros y la gente decir, no, es una ganga. El propio banco llamando a los clientes, decir, oye, están a precios de ganga. ¿Qué sucedió con Banco de Valencia? Que terminó de pasar de 2 a 1 y después a 0, ¿no? Hasta que fue absorbida. Claro, estaban hablando en los medios de comunicación de que era una ganga, de que era una maravilla comprar a esos precios, cuando el precio te estaba diciendo, oye, que estoy bajando 5 o 4, que cada vez valgo menos, 3, 2, no, que cada vez valgo menos, no, yo te quiero comprar que vale, está barato, 2, 1, 0, has perdido dinero. ¿Por qué? Porque le has hecho caso a lo que te han dicho, a las maravillas, a los pajaritos en el aire que te han vendido y no le has hecho caso a lo que realmente importa, que es el precio. En el momento entiendes que una cosa es lo que te dicen y otra cosa la realidad que marca el precio y que sabes que el juez real es el precio porque es el que te va a hacer ganar o perder dinero, ya tienes mucho, mucho ganado. La gente se sorprendería de las cosas que históricamente se llegan a decir y que después el mercado está diciendo todo lo contrario y que por no hacerle caso al mercado, en este caso al precio, pues lo que termina sucediendo son pues, grandes estafas, grandes problemas en los mercados financieros como los que hemos tenido estos años atrás. Varios además, y bueno, con esto de precio caro, precio barato, pues yo me acuerdo ahora mismo, me viene a la cabeza el caso de Prisa, que entró en el IBEX a 20 euros y me parece que si llega a 0,1, pues se pueden dar con un canto a los dientes. Entonces, que las acciones de Prisa están baratas, están más baratas que Google, que está a 593 en dólares, pues todo depende, porque claro, si compras Prisa, puedes comprar un montón de acciones con 593 dólares, pero míralas dentro de un tiempo y te darás cuenta que Google pues es mucho más interesante que comprar Prisa. Y es simplemente por citar un ejemplo. Ricardo, llevas ya como 2, 3 meses con el libro y bueno, por lo que me has comentado, estás muy contento con la aceptación, no solamente en España, sino en todo el mundo. Recibes pedidos de prácticamente pues todos los sitios y no sé si te esperabas esta aceptación y el hecho de no sé, de tocar un palo, digamos, que tiene un público muy determinado, muy definido, o sea que no es una novela de aventura, no es una novela histórica, sino que esto pues algo pues relacionado con la economía, con las inversiones, etcétera, si te esperabas este seguimiento. A ver, si te soy sincero, no me había marcado expectativas en lo que eran las ventas, porque mi trabajo al final está como gestor, como inversor, y yo el libro, el objetivo que tenía era compartir mis conocimientos. Por lo tanto, yo no tenía expectativas de venta, simplemente quería plasmar mis conocimientos y después, oye, el que me quiera leer, pues ahí estoy, porque además también era un libro que la gente me había solicitado y qué mejor forma de dar toda esa información que la gente me solicita que en un libro que se puede adquirir y que puede leerlo y consultarlo siempre, siempre que lo desea. Lo que sí que estoy muy satisfecho es que yo tenía un objetivo y ese sí era un objetivo claro. Decir, oye, yo quiero hacer el libro que me hubiera gustado leer cuando yo empecé en este negocio. Ese sí que era un objetivo que tenía clarísimo. Claro, terminé de leer o sea, de escribir el libro y dije, oye, creo que he plasmado todo y cuanto es necesario para sacar partido del mercado. Este libro que he hecho es lo que yo buscaba. Vale, pero ahora falta que la persona que lo lee tenga esa misma opinión. Claro, empezaron las ventas del libro y la gente ya empezaba a transmitirme ese feedback como diciéndome, oye, Ricardo, ya he avanzado muchísimo, cosas que antes daba por supuestas, pues me he dado cuenta que no funcionan y que tengo que enfocar la situación desde otro punto de vista. Ahora sí lo voy a hacer en el mercado. Había mucha gente que entraba de forma aleatoria. Con el libro he aprendido una forma disciplinada de afrontar el mercado. Ya sabe cuándo comprar, cuándo salirse, que también es muy importante, porque lo que comentaba antes, mucha gente que está con pérdidas no quiere salirse por no asumir el error. Y con eso sí que estoy muy satisfecho. Muy satisfecho, pasan los meses y la gente pues transmite su opinión sobre los mercados. Sobre todo en los consultorios que hacemos y demás, te das cuenta que la gente que ha leído el libro, los valores por los que te consulta, dices, oye, son valores de calidad. Son valores de calidad. Y entonces te quedas con la sensación de decir, oye, el trabajo este que has estado haciendo durante los últimos 2, 3 años escribiendo el libro, ha servido para que mucha gente dé un vuelco a sus inversiones. Mucha gente ya deje el lado de las pérdidas por empezar a sacar partido del mercado, a saber lo que merece la pena y lo que no. El simple hecho de tener las ideas claras, de que el inversor tenga las ideas claras, para mí ya hace que el libro haya merecido, todo el esfuerzo con el libro haya merecido la pena. Y es que además saquen partido de sus ahorros, que hayan cumplido el objetivo de sacar partido de sus ahorros, cuando los mercados, la inmensa mayoría de gente pierde, pues ya es el, vamos, o sea, te sientes altamente, altamente reconfortado, ¿no? Es espectacular, es indescriptible el sentimiento que se siente después de tener un objetivo como es ese, de tratar de enfocar todos esos conocimientos en un libro y que la gente diga que ha llegado, es indescriptible. Me has comentado que los pedidos son de todo el mundo. Además, has conseguido un acuerdo muy interesante que por un precio módico, pues prácticamente lo envías a todo el mundo. Y además has conseguido algo que, bueno, llevan un mogollón de empresas intentando conseguir y todavía no lo han logrado, que es conseguir un precio fijo también para Canarias, que no te cuelen pues unos impuestos raros que hay aquí para cualquier producto. Que claro, al ser un mercado un poco extraño, como un país ajeno a España, aunque pertenecemos a España, pues tenemos que pagar aquí unos impuestos que, bueno, vete tú a pedir una mesa. Mira, una mesa de mezclas que cuesta 140 euros. Si me lo tenían que mandar de la península, me costaba 250 o 260 euros, para que te hagas una idea. O sea, bueno, que con el libro habrá ocurrido lo mismo, porque también había un montón de quejas de, oye, mira, ¿por qué tengo que pagar 20 o 30 euros más para un libro que está en mi país, etcétera, etcétera? ¿No, Ricardo? Así es, sí. De hecho, es que cuando se manda algo de España a Canarias, aunque parezca que proviene del mismo país, es una exportación. Está considerado una exportación, la legislación está así, lo considera una exportación. Pero al final, con trabajo y esfuerzo, y gracias a la buena demanda que tiene el libro, pues evidentemente te reúnes con las empresas transportistas, les haces ver, oye, mira, aquí estamos todos haciendo negocio, es innegable. O sea, tú estás ofreciendo un servicio que yo te pago porque lo pagan los clientes. Y claro, si tú me pones facilidades a mí, tú también vas a tener más ventajas porque te vas a hacer más transportes y más pedidos, ¿no? Esto al final es negociar, es una negociar y decir, oye, pues para mí la gente de Canarias merece todo el respeto y hay que tratar de dar el mejor servicio posible. Y con ello conseguimos que lo que hasta el momento era difícil, de decir, oye, hay que mandar cosas a Canarias, pues hacerlo igual de accesible que si, por ejemplo, yo resido en Valencia, que si lo mandamos a Murcia, o sea, unos cuantos kilómetros de aquí, ¿no? Porque al final estamos dentro del mismo país y con ese mismo precio que tiene el libro, 45 euros, lo mandamos a cualquier parte de España, ya sea Península Ibérica, Ceuta y Melilla o las Islas Baleares y las Islas Canarias que estábamos comentando. Pero ¿qué sucede? Que el mundo de las finanzas, el mundo de las inversiones, además en un inversor, en un gestor global como soy yo, trasciende a lo que es España. O sea, nosotros invertimos en cualquier parte del mundo. Aprendemos a invertir en cualquier parte del mundo. Claro, como en un mundo globalizado, en el que ya hablo, que escribo a través de Internet y demás, te sigue gente de Latinoamérica, te sigue gente del resto de Europa, gente de Asia y de Oceanía. Pues evidentemente también hay demanda de libros en el extranjero, ¿no? A partir de ahí, claro, existe demanda de libros en el extranjero y me vuelvo a reunir con la empresa de transportes y les digo, oye, pues aquí hay que hacer algo. No podemos cobrar a una persona por mandar un libro a Australia, por ejemplo, más de lo que vale el libro. Esto no tiene ningún sentido. Y a partir de ahí, pues llegamos a ese acuerdo con una tarifa plana para todo el mundo, o sea, tanto para Europa como para Latinoamérica, Australia, Japón, que también ha habido pedidos a todos por 10 euros. Evidentemente, no se puede conservar, todo el mundo puede entender que no se puede conservar el mismo precio para enviarlo dentro del propio país que para una exportación a nivel internacional, pero aún así hemos conseguido precios muy competitivos y la verdad es que estoy muy contento con estos acuerdos alcanzados porque acercan lo que es el libro o lo que es esta cultura que he tratado de transmitir en el libro a más partes del mundo que resulta útil, ¿no? Porque al final el mundo de las finanzas es global. Estamos en un mundo globalizado, los mercados funcionan igual en Wall Street que en la Bolsa de Madrid, que en Japón, que en China, todos los mercados funcionan igual y al final, seamos de donde seamos, podemos invertir en cualquier parte del mundo y por lo tanto este conocimiento es apto para cualquier persona que nos escuche a través del mundo. Perfecto, pues ponemos aquí el punto final. Simplemente creo que Ricardo, dando la dirección del código de Wall Street, ahí está perfectamente indicado. Yo me he querido documentar bien para la entrevista, bueno, y cuando me avisaste que sacaste el libro y no se me queda ninguna duda de decir, ve, le tengo que preguntar que por qué no puso esto. Está todo clarísimo, cómo adquirir el libro, si estás en cualquier punto del globo, pero si estás en algunas localidades, creo que me suena ahora Madrid y Barcelona, se puede adquirir el libro ahí mismo. No en una librería. Sí, es en. Porque claro, hay muchos inversores que también me decían, oye Ricardo, a mí esto de comprar por internet pues todavía me da reparo. Es cierto que cada vez es más la gente que compra por internet, pero todavía hay gente que, oye, pues le da respeto comprar por internet. Y para esas personas, pues bueno, hemos llegado a acuerdos con librerías y por ejemplo en Madrid está disponible en la librería EcoBook, una librería especializada en bolsa y finanzas, que está en la calle Cristo de Madrid, si no recuerdo mal, si es calle Cristo lo que no recuerdo ahora es el número. También están librerías Marcial Pons, que están en Madrid y en Barcelona. Si entran, ambas librerías tienen página web, o sea que se puede consultar por internet directamente dónde está cada una de las tiendas. Y también este verano llegamos a Denia, una localidad del norte de Alicante, muy típica de veraneo de turistas y demás, que hubo mucha demanda allí estos últimos meses sobre el libro. Llegamos a, para toda la gente que veranea allí, que casi veranea pues entre el sur de Valencia y el norte de Alicante, más de 1 millón de personas, ¿no? Pues llegamos a un acuerdo con la librería Publix, que es la librería más grande de la Marina Alta, en la localidad de Denia, y bueno, allí también está disponible el libro. Por lo tanto, ahora mismo el libro en tiendas físicas, Denia, librería Publix, Barcelona, librería Marcial Pons, y en Madrid, librería EcoBook y librería también Marcial Pons, por si alguien lo quiere comprar directamente en tienda. Y si lo quiere que se lo llevemos a cualquier parte El del mundo. mundo, como digo, a través del código de wallstreet.com, allí lo pueden hacer su pedido y lo mandamos a cualquier parte del mundo, esté donde esté. Perfecto, pues no te quitamos más tiempo, Ricardo, y no sabes pues la alegría que hemos tenido pues al aceptar esta entrevista para participar en el noveno maratón. Nosotros llevamos ya 9 años, da la impresión de que fue ayer, pero bueno, la constancia es lo que hace que empiezas y venga y sigues y tal. Es un trabajo enorme, pero bueno, ahí seguimos. Y bueno, te agradecemos enormemente que nos hayas brindado parte de tu tiempo, que sabemos que es limitado, y que hayas compartido con nosotros una vez más este tiempo. ¿De acuerdo, Ricardo? Muchas gracias, Fran. El placer es mío. Felicitarte por esta interesante iniciativa que toca distintos palos sobre lo que es la vida, como es este maratón podcast, ¿no? Que se tratan diferentes aspectos que, sin lugar a dudas, pues acercan diferentes mundos, que a lo mejor a mucha gente le pueden parecer incluso inalcanzables, como puede ser el mundo de las altas finanzas o de las finanzas, ¿no? Que siempre todo lo que sea acerca de conocimientos es bueno para todo aquel que nos escucha, enriquece a cualquiera, siempre se puede aprender algo nuevo y, por lo tanto, las gracias creo que te las tenemos que dar todos a ti por generar este tipo de iniciativas que tanto enriquecen a la sociedad. De acuerdo, pues muchas gracias a ti, Ricardo. Y nada, nos veremos en un siguiente maratón, o si no, pues toda la semana estamos con el amigo Ricardo en consultorios ahí en bolsa.com. Así que si quieres poner en práctica todo lo que dice en el libro, pues no tienes más que leértelo y bueno, escuchar pues todo lo que nos comenta semana tras semana ahí en bolsa.com. Y a él pues lo puedes encontrar en el código del wallstreet.com y también, como ha dicho, en el blog que habitualmente escribe, losmercadosfinancieros.es. Ricardo, un abrazo y hasta la próxima. Ok. Un abrazo, hasta luego. Y por nuestra parte, nada más. Seguimos aquí en el noveno maratón Podcast Blog. Y ya sabes que todas las tertulias, todas las charlas, todos los espacios, todos los programas los puedes seguir directamente en maratonpodcast.com a través del streaming, del reproductor y, por supuesto, en el canal 2 de Radio Esperantia.com. Muy buenas tardes.